qué cosa, ¿no? Eso también nos diferencia de los medios tradicionales. Nosotros habíamos pensado menos tiempo para la nota de Diego y mientras lo íbamos escuchando y hasta lo apurábamos con las preguntas, él trataba de tener el relato ordenado porque necesita contar lo que le pasó. Y con Euge nos mirábamos y decíamos, no, seguimos y seguimos más de lo pautado y debimos haber seguido más también. Eso también tiene que ver con una lógica diferente de encarar la comunicación, ¿no? En cualquier otro lugar con el minuto a minuto ya te hubieran cortado o tal vez hubieran hecho una nota más extensa porque hubiera medido mejor. Teníamos ganas de hablar con Marcelo Maggio y por suerte lo tenemos en línea porque está presentando su libro Diario El Mundo, que fue el diario del PRT-ERP en los 70, duró 2 años, pero por lo que se habla dentro de la militancia del Diario El Mundo parece que hubiera sido más años, pero a la vez no se habla fuera de la militancia casi del Diario El Mundo. El libro se llama Diario El Mundo, PRT-ERP, prensa masiva para una política de masas. Te damos la bienvenida, Marcelo, Fernando Tevele y Eugenio Otero aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por atendernos, Marcelo. No, gracias a ustedes. A ver, hablar de un libro por radio de un libro que además no leímos es raro porque seguramente no vamos a poder resumirlo y a la vez podemos ir un poco más allá que la contratapa, que en realidad cuando uno va a comprar un libro con la contratapa ves si te enganchás o no te enganchás. Bueno, vamos a intentar de ser un poco más que la contratapa de tu libro y que nos puedas contar cómo y por qué te metiste en la experiencia del diario El Mundo. Bueno, además es un libro que habla de un diario, entonces, y lo estamos narrando por la radio. La idea surge como una motivación grupal, colectiva, a partir de mis medios alternativos. Y es como señalas vos, cuando se habla de un tema, se lo nombra y bueno, la idea fue tratar de engrosar un poco nuestro marco de discusión, nuestra ideología, a partir de recuperar los que militaron y hicieron política antes que nosotros, ¿no? Uh-huh. Y no tener que empezar de cero, como decía Rodolfo Walsh, claro. Que las clases poderosas siempre trataban de borrar nuestra memoria histórica, nuestras luchas, para que siempre tengamos que empezar de cero. Y esa es la motivación. Yo estuve integrando durante muchos años todo lo que fue en la red de medios alternativos, desde el espacio de ANRED, y bueno, desde ahí, desde ese lugar, con debates, inquietudes, y intentamos referenciarnos en las distintas experiencias, y aproveché una circunstancia puntual, que era que en algún momento me tenía que recibir en la facultad. Y me puse a estudiar, investigar un poco y darle un cuerpo a ese material. Uh-huh. Ajá. Diego, en el 73, 74 yo tenía 3, 4 añitos. ¿Qué era el Diario El Mundo? ¿Cómo era el Diario El Mundo? Mirá, podemos decir que nace con la intención de ser un periódico popular, un periódico de masas. Vos vas al kiosco y te compras un diario, y ya. Y con la idea de poder llegar a un sector determinado de la población, en una época en la que la prensa en papel tenía una llegada quizás diferente a la que hay hoy, la clase obrera estaba muy agitada y pues ahí podías encontrar desde luchas sociales hasta noticias de deportes, noticias de espectáculos. Era un medio, podría decirse que era un medio que se mezclaba con los otros, que era un medio tradicional en un sentido. Digamos que la función era justamente masificar al movimiento, ¿o no? La intención que tienen los fundadores del diario, es decir, el PRT, era agitar desde los distintos frentes que pueda agitar un partido político para hacer su intención. Uh-huh. Y entonces para eso tenía tanto la prensa partidaria, boletines de lucha sindical, y llega un momento que dice, bueno, nos podemos vernos, estamos en condiciones de ir también con de frente hacia las masas y hacer un diario. Y de hecho, bueno, mucha gente no sabía que ese diario quizás era de la guerrilla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ahí te encontrabas alguno en un hipódromo con el diario El Mundo porque tenía pronóstico de turf. Ajá. Te iba a preguntar eso, el hecho de que fuera un órgano de comunicación del partido no estaba explicitado. No, del partido era que no se supiera. Uh-huh. Que no se supiera, que sí quedara claro que era un diario que estaba ligado a determinado campo de lucha social. En términos de amplitud, para eso dentro del diario había gente de distintas organizaciones, por ejemplo, mucha presencia de periodistas del Partido Comunista, también el peronismo, ¿no? El peronismo de base, y entonces, bueno, uno, en definitiva, uno puede tomar los ejemplares y lo ve eso. Y resulta interesante en algún sentido cuando vos podés ver esa intensidad de amplitud, quizás en una época como la actual, en la que no predomina ni la generosidad ni la amplitud, sino más bien lo contrario, estar las tendencias de la izquierda marcando todo el tiempo las diferencias, ¿no? Y es muy difícil encontrar espacios de confraternidad, espacios de unión para determinadas luchas comunes. Y ese es un elemento a destacar en relación al PRT, la preocupación por la unidad y generar herramientas concretas para que esa unidad se manifieste. En este caso, bueno, el diario era un elemento más. Dijiste gente del PRT-ERP, gente del PC y compañeros peronistas también. Digo, en ese momento histórico, que supongo, y corregime si me equivoco, la caracterización que hacían de lo que estaba pasando afuera no era la misma. ¿Cómo derivaba esto en flores de quilombos, de discusiones, no o no? Sí, tal cual. O sea, quizás una es la intención y después cómo se va eso materializando, pero de todos modos vos tenías una corriente histórica que manifestaba que quizás, bueno, algún tipo de revolución era inminente y tenías que, con el PRT, tenías dialogando a gente incluso del Partido Radical, de la UCR, el mismo, por ejemplo, un diputado de la UCR, Solari Irigoyen, era un afín de ellos. Hay cantidad de notas que aparecen de actividades de este miembro de la UCR en el diario, no es casual. Incluso, bueno, se puede leer anécdotas de cómo fue la reunión de Raúl Alfonsín con Santucho. Es decir, los partidos que uno ve como los partidos tradicionales, los partidos de la burguesía, veían que, bueno, acá si se viene la revolución, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde quedamos parados? Y entonces estaban viendo de qué manera negociaban con las organizaciones revolucionarias. Claro. Y, digamos que Santucho tenía la visión de que no se podía hacer una revolución mediante una alianza pura, desde un purismo de la clase, sino que es necesario tejer alianzas en las cuales, bueno, dentro de esa alianza y de fracciones, bueno, la conducción tenía que estar en manos de las organizaciones que tuvieran una orientación revolucionaria, pero no de ninguna manera una orientación purista como quizás es más común escuchar hoy en día. Estamos hablando con Marcelo Macchio, él es autor del libro Diario El Mundo, PRTR, Prensa Masiva para una Política de Masas. Estamos hablando de un diario que salió en el 73 y en el 74 y que llegó a tirar 150.000 ejemplares, ¿no? Para que se entienda la dimensión del asunto. Está bien que era otro contexto. Los diarios, digo, hoy Página 12 vende 5.000 ejemplares, digamos, pero era otro contexto. Los diarios tenían mayor tiraje y ponerle La Razón de la Tarde tenía, no sé, 500.000, era el diario más leído de la tarde. ¿Euge? Marcelo, vos que sos un tipo que ha caminado junto a los medios alternativos y seguís caminando, además de la mirada de clase, cosa que obviamente es indiscutible, ¿qué otras similitudes encontrás con esa experiencia de Diario El Mundo con los medios alternativos que hoy conocemos? Bueno, yo creo que hablando con los periodistas que estuvieron en esa experiencia, uno ve, encuentra una inquietud por narrar las luchas, que es algo que nosotros desde los medios alternativos de la democracia para acá, podríamos decir desde el regreso de la democracia para acá, siempre fue como nuestra preocupación. Claro. Todo aquello que es ocultado, tergiversado y que denunciamos siempre de qué manera los medios masivos son cómplices de las represiones, tapar las luchas sociales, bueno, y que vemos un rol estratégico, que sean contadas esas luchas y destapadas, bueno, esa misma preocupación estaba en aquellos periodistas. En los periodistas que quizás no eran del partido, ¿sí? Es decir, que estaban ahí como periodistas profesionales, pero entendido una profesionalidad desde otro lugar, no desde la profesionalidad del periodista liberal que quizás está en un medio tradicional, como podría ser el que se entiende como la prensa liberal, ¿no? Clarín, La Nación, etcétera, sino que entendía que tenía un compromiso con la realidad y con narrar aquello que era ocultado y que le parecía que era justo que se contara. Creo que esa preocupación sigue vigente y uno puede encontrar en las notas que fueron escritas allí esas denuncias, esos relatos, como por ejemplo lo que fue el caso de la lucha contra la burocracia de la UOM en la provincia de Santa Fe, que justamente esa lucha que fue narrada por el diario fue la que motivó y detonó que Lorenzo Miguel le pidiera a Perón que cerrara el diario, porque una cuestión que es interesante destacar, el PRT tenía una visión de territorio nacional muy, muy destacable. Entonces ellos se preocupaban porque el diario llegara a todas las provincias o a la mayor cantidad de provincias posibles. Eso es muy interesante, porque quizás uno dice, bueno, en su momento podría ser, no sé, un diario progresista, Página 12, sí, pero quizás nunca pudo trascender determinada frontera capitalina. Y acá estamos hablando de algo que, bueno, que si bien era Estado dentro de la Ciudad de Buenos Aires, podía tener una proyección nacional, y eso, bueno, le preocupaba a determinados sectores que se veían afectados, como por ejemplo la UOM, Miguel, que decían, bueno, estos muchachos, acá tenemos que ir no solo contra el clasismo, contra los sindicatos clasistas, sino contra los medios que lo expresan y lo difunden. Y ese fue justamente en una época en la que la represión y en realidad estaba ahí jugándose, bueno, le terminó jugando el cierre definitivo. Entonces, bueno, yo diría eso, que una cuestión sería esa. ¿Cómo entendés el del comunicador? ¿Desde dónde te comprometés? Yo escuchaba que ustedes tienen ahí un spot ahí con el que inicia el programa, que como que discuten esta idea de periodismo militante, preguntan, ¿no? Una cosa así. se lo preguntó el locutor cuando vino a grabar, ¿qué era? y me pareció muy interesante porque nosotros desde los medios alternativos venimos como a... siempre tuvimos muy claro esto de, bueno, están los medios masivos, son el enemigo. De hecho, cuando fue el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi ahí en el 2002, y el diario Clarín claramente con ese título, bueno, se han hecho películas, se ha discutido mucho, ¿no? Esto de la crisis causó nuevas muertes, y entonces ahí eso nos ratificaba el rol de los medios masivos en consolidar todo lo que es esta dominación. Y bueno, ¿qué pasó? En el 2003 y de 2003 en adelante aparece esta idea de periodismo militante, que de alguna manera a nosotros nos tiene que llevar a repensar, ¿no? ¿Qué es el periodismo militante y en qué se diferencia la comunicación alternativa? Y bueno, yo quería plantear esto también mañana en la charla que vamos a tener en las facultades sociales de la UBA. Quería plantear esto de qué manera, cuáles son las diferencias específicas que a nosotros nos pueden apuntalar para decir, bueno, esto es la comunicación alternativa. Y de alguna manera yo creo que incluso hay que hasta denunciar determinada noción de periodismo militante, yo entiendo, porque no va desde el oportunismo hasta un falso ejercicio de la profesión, en el sentido de, como por ahí lo planteaba Gramsci, la hegemonía está todo el tiempo reconvirtiéndose y entonces tiene que tomar de los procesos sociales para seguir llevándose adelante. Y bueno, uno ve por ahí gente que no ha pisado una lucha social nunca y adhiere de un modo ideológico puramente textual a un ideario. Obviamente es mucho más complejo, es una cuestión para debatir, pero lo que no podemos hacer es decir, bueno, viste, bueno, no, hay una cuestión, hay un emergente, y nosotros, los que, por ejemplo, bueno, no sé, lo que ustedes estaban tratando recién, la cuestión de los derechos humanos en la actualidad, y ¿qué pasa con eso? ¿Por qué se niega? ¿Por qué se niega? No sé, yo ahora vengo de hablar con una gente, estoy acá viviendo en la ciudad de Junín, y bueno, los presos no reciben comida, ¿no? Porque el ajuste de Scioli llega también a la cárcel. Entonces, si los tipos quieren comer, le tienen que llevar los parientes, y los que no tienen parientes que les lleven, le tienen que convidar a otros presos, ponele. O sea, que los presos no tengan comida es un problema claro de derechos humanos. La cuestión ambiental, ¿por qué no se puede hablar de medio ambiente en determinado medio militante, si se quiere, para los que hacen periodismo militante? Uh-huh. No se puede criticar Barry Gold, Monsanto, glifosato, y no se puede hablar de esas cuestiones, porque no es periodismo militante, en todo caso es otra cosa. Pero bueno, volviendo a la cuestión, creo que hay claramente una preocupación, y la preocupación es por la lucha social, y las luchas sociales no cesan en la medida en que no cesen las injusticias y la explotación. Marcelo, las presentaciones las que tenemos aquí en Noticias es que estás ahí en Sociales, que ya la dijiste, que es cuando, precisámelo, y después hay otra en la Universidad de Quilmes también. Sí, vamos a estar mañana con los compañeros de ANRED y con Barricada TV en la UBA, mañana a las 7, ahí en la sede de Constitución de Sociales, y el viernes a las 7 de la noche también, con Daniel De Santis y bueno, y la gente del Caminante, otro alternativo. Uh-huh. Daniel De Santis, el historiador del PRT, militante actual de la Juventud de Barista, bueno, un organizador de la Juventud de Barista. Uh-huh. Y gran conocedor de la historia del PRT, y bueno, todo gracias a la organización que hace la gente de CAUF, la corriente universitaria, ¿sí? El viejo topo, Inconsciente Colectivo, todos compañeros de años ahí de haber estado en la facultad y de haber colaborado. Y bueno, después hay idea de seguir, ¿no? Pero por ahora esto, pero lo que decías vos, quizás se habla, se menciona, y hay una idea de que existió, entonces bueno, hay compañeros de las provincias que que también quieran conocer al respecto, y bueno, estamos ahí haciendo una gira con lo del libro, que a mí me interesa que se pueda difundir, básicamente para poder discutir comunicación y también para poder discutir ideología, para poder discutir sobre el marxismo y actualidad también, ¿no? Ver de, y dar esa continuidad a la lucha, que ver que bueno, que no, las luchas no empiezan cuando nosotros empezamos a estar en un espacio, sino que este país tiene una rica tradición y que podemos aprender de errores y retomar algunas ideas, como por ejemplo la de hacer un periódico. Nosotros en algún momento con Andrés, de Prensa de Frente, ¿sí?, que del Frente de Darío Santillán, un montón de compañeros, estuvimos con la idea de lanzar un periódico y nos debatíamos los sesos, ahí veíamos cómo se hace un periódico, qué hacemos. Y una de las cuestiones era que todo el tiempo nos íbamos a la prensa militante, ¿no? Y nos costaba muchísimo poder imaginar hacer un diario de masas y ver, bueno, está bueno pensar de qué manera en algún momento quizás se puede avanzar en términos de una prensa de masas y discutir, bueno, también qué es una prensa de masas, porque algunos dicen, bueno, pero un medio masivo es una cosa y un medio alternativo otra. ¿Puede haber un medio alternativo y masivo a la vez? Una pregunta, uno de los grandes debates que nos podemos dar. Son nuestros grandes debates, ¿no? Sí. Está más que claro. Marcelo, te mandamos un abrazo, gracias, suerte con el libro, lo vamos a leer, te prometemos. Bueno, muchas gracias y un saludo, un abrazo. Chao. Marcelo Maggio, autor del libro Diario El Mundo, PRTR, Prensa Masiva para una Política de Masas. Lo vamos a leer en serio porque nos interesa el tema.